50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 18 de noviembre. Vecines alertan sobre 3 desagües sin tapa en la avenida 52. Un vecino le pidió a APSA que coloque cuanto antes las tapas de los desagües que se encuentran abiertos y que pueden ocasionar accidentes. El lugar en mención es avenida 52, entre 143 y 144, en la localidad de San Carlos. Por otra parte, otra vecina también comentó que en la calle de 151 y 60, hace meses hay huecos en la calle. Frente a esta situación, los frentistas pusieron bolsas de basura alrededor para señalizar y tratar de prevenir un accidente. Adjudicaron las obras para la ampliación y renovación del tren universitario de La Plata. La empresa dependiente del Ministerio de Transporte que conduce a Alexis Guerrera dio un avance de cara a los trabajos que se van a realizar en el marco del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario, que incluye la construcción de 4 nuevas paradas intermedias en el casco urbano de nuestra ciudad. Las tareas para recuperar la línea universitaria y extenderla hasta las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios se desarrollarán sin afectar la prestación del servicio. Según precisaron, el plan de obra prevé etapas de señalamiento de vías y civiles que tendrán un plazo de 420 días, 90 días y 240 respectivamente. Un servicio que informa más cerca. Inscriben para la Escuela de Guardavidas. En la ciudad de Ensenada se encuentra abierta la inscripción para la Escuela de Guardavidas hasta el 17 de diciembre. Ingresarán los 50 postulantes que más se acerquen a los tiempos requeridos en pileta y test de naveta. Los requisitos serán ser mayor de 18 años, saber nadar, secundario completo o certificado de título en trámite. Las inscripciones serán en el CEF número 62, ubicado en Horacio Sestino y Güemes, los lunes, miércoles, jueves y viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los martes de 1 de la tarde a 7. La temperatura mínima hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.